Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Miguel Esparza es el autor del libro La autoestima del cristiano. Dialogando con un periodista, fue respondiendo algunas preguntas. El periodista le preguntó: ¿la autoestima tiene mala prensa en ambientes cristianos? Parece opuesta a la humildad. Usted, en cambio, cree que autoestima y cristianismo se complementan. ¿De qué modo? El autor Miguel Esparza respondió: sí, a primera vista la autoestima parece opuesta a la humildad, porque entendemos que es humilde quien no se toma demasiado en serio a sí mismo, pero si lo miramos con mayor profundidad, vemos que la humildad se traduce en un espontáneo olvido de uno mismo. Es decir, es humilde, ante todo, quien no se da demasiadas vueltas a sí mismo. Ahora bien, ese egocentrismo no se da solo en personas vanidosas y arrogantes, sino también en personas que se infravaloran. También la falsa modestia y el autorrechazo son contrarios a la humildad. Por tanto, para ser humilde, es preciso que uno se acepte a sí mismo tal como es. Más aún, es preciso que uno se ame a sí mismo, aún sabiendo que tiene defectos. Es aquí donde autoestima y cristianismo se complementan. En última instancia, los conflictos con uno mismo provienen de la dificultad de aceptar la propia miseria. Y nada le reconcilia a uno tanto consigo mismo como el saberse amado. Cristo nos ha revelado el amor incondicional de Dios por cada ser humano, quien a pesar de ser miserable, se sepa amorosamente mirado de continuo por un Padre que le ama tal como es, gozará de una paz interior inamovible. Sus errores personales no le quitarán esa paz, porque sabe que a su Padre le encanta perdonarle cada vez que le pida perdón. Sabiéndose así amado, se amará a sí mismo y, libre de problemas personales, se podrá dedicar de lleno a amar a los demás. En efecto, la paz interior no es el único fruto de la humilde autoestima de quien se sabe hijo de Dios. Una buena relación con uno mismo tiene también una importancia decisiva de cara a la calidad del amor a los demás. Es lógico que una actitud conflictiva hacia uno mismo dificulte el buen entendimiento con los demás. En primer lugar, porque es difícil que quien esté absorbido por sus propias preocupaciones preste atención a las de los demás. En segundo lugar, porque quien teme ser rechazado por otros se vuelve susceptible. El periodista también le preguntó al autor de este libro: ¿el cristianismo puede aportar soluciones a problemas de autoestima? Y el autor respondió: autoestima y cristianismo no son solo complementarios. Pienso incluso que solo la vida cristiana puede aportar soluciones estables a los problemas de autoestima. Quien se sabe hijo de Dios se olvida fácilmente de sí mismo y aumenta la calidad de su amor a los demás. En cambio, quien desconoce esa dignidad se ve impedido para cosechar éxitos que aumenten su autoestima y le hagan merecedor de la estima ajena. Pero de ese modo nunca alcanza una buena relación consigo mismo y con los demás, porque el yo está envenenado por el amor propio y jamás se satisface del todo. Quien desconoce el amor de Dios ante sus propias miserias tendrá dos opciones: o bien reconocerlas y deprimirse, o bien autoengañarse, eventualmente con ayuda, por ejemplo, de psicoterapia. Hay quienes acuden a un psicoterapeuta para que les convenza de que son personas fabulosas. Y finalmente, dice este autor, pero así nunca se obtiene una paz duradera, porque la inteligencia engañada siempre protesta. Es aquí donde el cristianismo ofrece la mejor alternativa. El conocimiento de estas realidades sería la mejor propaganda para la vida cristiana. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.